no cumplió con su palabra y economía está manejando los destinos de la nación y virtó la ley. Ahora el artículo 11 es el que... El artículo 11 establecía las exenciones impositivas para el gremio y una forma de recuperar el IVA con el que está grabado el papel, la chapa y todo el proceso de producción del libro. Ahora que con esta decisión del gobierno van a tener que pagar IVA. Con esta decisión del gobierno se crea una situación, hoy se le hubiera publicada la ley en el boletín oficial, una cosa que es rara, muy rara que se ve en la Argentina, ¿no? Donde una ley que anoche nos enteramos que había sido vetada, hoy ya está publicada en el boletín oficial, lo que demuestra que el veto ya estaba estudiado de antemano, y el que te habían hecho bien los deberes. La situación no dice nada respecto del IVA, lo que sí es llamativo, y muy llamativo, es que el secretario de Cultura manifiesta que todas las cosas que no nos puede dar a través de la ley la va a brindar a través de un convenio de competitividad. ¿Cómo es eso? Es algo que no se entiende, porque los convenios de competitividad que están en este momento, todos parten de la base del IVA. Con lo cual, implícitamente se estaría grabando el libro con IVA. Y la pregunta es, si se graba el libro con IVA, yo creo que los precios van a aumentar de los libros, porque en este país otra cosa no se va a poder hacer. Y lo que yo veo, el peligro de extinción del libro, porque el libro en estos momentos, pues, dada la coyuntura económica que estamos viviendo, está siendo un artículo suntuario. Hoy la gente necesita comer en primer lugar, y después vendrá el esparcimiento a través de la lectura o la formación. Entonces creo que es una situación bastante compleja. Hay una persona, ese agente literario, Willy Chaveson, que dice que está de acuerdo, porque si el IVA se paga la leche, el pan, los antibióticos, también lo tiene que pagar el libro. Bueno, particularmente no comparto la posición que tiene Chaveson por una sencilla razón. Yo creo que hoy es cierto que algunos los medicamentos pagan IVA y la ley también, la leche también paga IVA. Sí, sí. Lo que se olvida Willy es que hay mucha gente que ya no puede ni comprar los medicamentos ni tampoco puede comprar leche. Todavía no sabe sacar el IVA a la leche, ¿no? Claro. Es la posición de un agente literario y también yo creo que en una democracia hay que saber respetar a la gente que tiene una opinión diferente a la de uno. También este veto del gobierno implica que los escritores tengan que pagar ganancias, ¿no? Sí, y con sorpresa notamos que el secretario de Cultura nuevamente dice que van a poner un piso de 30.000 pesos en conceptos de autor en forma anual. Yo creo que la obra intelectual no tiene que estar grabada con el impuesto a las ganancias. Como ejemplo, también Albert salió en algunos medios que el caso de Maradona, que tendría que pagar impuestos. Bueno, yo creo que están poniendo ejemplos muy puntuales. Acá el problema no es Maradona, creo que Maradona ha trabajado en su único libro, que es Yo soy el Diego, y acá hay autores que son autores prolíficos que están trabajando todo el día entregándonos sus conocimientos a través de un libro que yo pienso que no deben estar grabados. ¿La Cámara del Libro va a hacer algún pronunciamiento oficial a partir de esto? Sí, la Cámara del Libro tiene una reunión preparada ahora para el día martes, donde vamos a fijar una posición oficial. Quizás la fijemos antes, no pensábamos que la ley iba a estar publicada hoy en un boletín oficial. Me acaban de avisar que ya salió publicada. Le soy honesto, no leí el boletín oficial todavía, no es un diario que lea todos los días. No tenemos una posición, la que estamos brindando son todas posiciones, posiciones individuales a través de la práctica que tenemos en nuestras editoriales. Pero bueno, va a ser motivo más de una discusión y va a ser motivo de un documento por parte de la Cámara Argentina del Libro. Rogelio Fantasía, presidente de la Cámara del Libro, le agradecemos mucho la comunicación. Los agradecidos somos nosotros por la preocupación que ustedes manifestaron desde el comienzo, fueron uno de los primeros. Y bueno, mire, la difusión de todo esto sirvió para que la sociedad se enterara qué estaba pasando con la cultura argentina. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Adiós. Menos cuarto de la mañana, señoras, vinilo 33 se divide y hace divididos y vive una vida de topos. noviembre de este año, del año pasado, cuando se aumentaron las tres primeras secciones de todos los trenes 10 centavos. Lo que sucede que es distinto en el caso del, de los ferrocarriles Sarmiento Mitre y digamos de Ferrovías, porque eso había habido una renegociación. Entonces los 10 centavos tenían algún destino al cual también podríamos discutirlo, ¿no? Especialmente en el caso del Sarmiento y del Mitre. Pero en el caso del Roca no había habido renegociación, sino era el tan discutido renegociación realizada por el presidente Menem y firmada una semana antes de él dejar el mandato. Sí, sí. Y esto fue parado por una apelación, por un recurso de amparo que ahora se expidió. Ahora, el juez planteó que los 10 centavos tienen que ir a obra nueva, no a deuda teórica del Estado para con la empresa. Y es lo que, desde mi posición de legislador, yo tengo que tratar de clarificar, porque un poco la información que tengo hasta el momento es que estos 10 centavos irían para pagar deuda del Estado. Y me parece que cualquier incremento de tarifa, ya en una situación de crisis como la actual, la gente la tiene que ver concretamente en algún tipo de beneficio, como obras que se inicien de la electrificación o mejoras tangibles y concretas. ¿Y se está en capacidad de controlar? Específicamente hay un programa de obras. Es un déficit grande en general, ¿no?, del Estado. Bueno, lo que sucede es que específicamente el objetivo de la última renegociación fue a readecuar las obras a las posibilidades más cercanas a la situación actual, y mucho basado en un incremento tarifario. Este incremento tarifario se manifiesta en las primeras tres secciones y no en ninguna otra, para tratar de que aquellos sectores más alejados del centro, que serían a partir de unos 25 kilómetros de tren, no sufran ningún tipo de aumento. Pero lamentablemente, para aquellos sectores que tomaban el tren porque era mucho más barato que el colectivo, porque el pasaje estaba en 35 centavos, les aumenta 10 centavos. Diputado Vago, desde que se privatizaron los trenes, había una información circulando de que al momento de la privatización había más o menos 38.000 kilómetros de rutas, ¿no? Y ahora hay 7.000. ¿Esto es más o menos así, exacto? De vías. De vías, sí. Mire, no existe en este momento casi servicios de pasajeros. Lo que en el momento de la privatización se decía que gastaban $1 millón, había cerca de 80.000 trabajadores ferroviarios, hoy hay menos de 7.000. No hay prácticamente servicio de pasajeros, porque los trenes de carga no han mantenido las vías a la velocidad con la a la posibilidad de viajar a la velocidad con que estaban antes, que era para pasajeros. O sea, que hoy todas las vías están en un estado de 40 o 50 kilómetros por hora. Y entonces los pocos trenes de pasajeros que se pretende rodar, caso la provincia de Río Negro, o caso Rosario-Buenos Aires, o eventualmente el de Tucumán, se encuentran que cuando quieren hacer un trayecto, quieren calcular el tiempo de viaje, se encuentran que el tiempo de viaje está en el orden de los 40 kilómetros por hora, lo que hace totalmente no competitivo frente, claro, al ómnibus, ¿no? Paralelamente, ¿cuánto tuvo que poner de subsidios el Estado a partir de la privatización? Y bueno, el plan de los 10 años, sí, estaba hablando en el orden de los $1.750 millones. Ajá. Se inició en el año, incluyendo subte, ¿no? Subte era cerca de 400. Y se inició en el año 92, 93 y 94, que se fueron entregando los distintos ramales. Todo este dinero iba a los ferrocarriles metropolitanos, en NAVA, a los ferrocarriles de carga. Claro. y la renegociación justamente empieza cuando los subsidios empiezan a disminuir, los subsidios que realiza el Estado a los concesionarios que administran los ferrocarriles, y entonces los concesionarios empiezan a pedir aumento de tarifas. Mientras hubo subsidios muy altos que al principio se daban para subsidio de caja para funcionar, no pedían aumento de tarifa. Apenas el subsidio empieza a disminuir o tienen que empezar a pagar canon, los ferrocarriles, los concesionarios, ¿qué hacen? Empiezan a reclamar renegociaciones para lograr incrementos tarifarios. Más allá de la cuestión pura y exclusivamente técnica y legal de los contratos, nos vemos con una situación en la que se cayeron muchísimos kilómetros de vías, donde no es competitivo el servicio con otros servicios, donde la calidad de las estaciones y de los vagones sigue siendo la misma o peor, como decía usted, donde también tenemos y sufrimos aumento de los boletos. Es un negocio nada más que para las empresas y donde el Estado sigue subsidiando. Mire, la evaluación es personal. Sí. Es que en la mayoría de las líneas ha habido al principio una mejoría y después se está produciendo hoy un deterioro, tanto en las condiciones de limpieza como en el cumplimiento de los horarios. Uh-huh. Y en este aspecto yo creo que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte tiene que actuar con mayor energía y sacándole un poquito del tema específico de los ferrocarriles. Cuando la Comisión plantea energía, como fue el caso de los subtes, para que cumplan el contrato, la propia de tema que periódicamente hemos estado discutiendo para promover el cumplimiento del contrato, que en vez de parar a las 10 de la noche, paren a las 11 de la noche, como correspondía contractualmente, o sea, avanzar una hora más. La semana pasada la comisión con las nuevas autoridades intima, y hoy en los diarios acabo de leer que aceptan en 3 semanas establecer el servicio que nunca tuvieron en la época casi privatizada de los últimos años, de cumplir el contrato de un año más, de una hora más por hora. En realidad se le está pidiendo a los subtes que bajen una hora. Cuando los subtes pertenecían al Estado, ¿no estaban hasta las 12 de la noche? Correcto, el servicio cuando estaba el Estado era de 5 a 12, pero claro, el contrato firmado era no hasta las 10 de la noche, la última salida como estaba corriendo durante los últimos años, sino que el último tren salía de las estaciones a las 11. Uh-huh. Y ahora ellos dicen que dentro de dentro de un mes van a cambiar el horario. Van a cambiar el horario, pero esto que fue un reclamo de la Comisión de Transporte, un reclamo del órgano de control de la ciudad, recién, y mire que nosotros hemos planteado prácticamente hace más de 2 años el tema en reiteradas veces, recién con la nueva administración de la intervención, que está por un ex diputado de la Alianza, que es que era presidente de la Comisión de Obras Públicas, el doctor Recio, se produce la intimación la semana pasada y, hoy en los diarios aparece que a partir de 3 semanas van a readecuar todos los servicios para funcionar a partir de las 11. Cuando uno piensa que hace el año pasado, con la Feria del Libro, justamente en la línea D publicitaban que habían alargado la extensión del horario porque para cumplir con la Feria del Libro que estaba ahí en Placitar, en Palermo, digamos. Sí. Entonces, uno se da cuenta de que si la Comisión actuase, como en este caso, en otros temas, como en el control de la limpieza, el control de los horarios, de las luces nocturnas, muchas veces uno se encuentra, porque yo suelo viajar en tren, sí, por mi domicilio, que las luces en los vagones no cumplen las mínimas condiciones de luminosidad. Uh-huh. Entonces, me parece como que hay como una necesidad que el órgano de control actúe con claridad, ponga las multas que tiene que poner y se abra mucho más a la sociedad y a los usuarios, porque hay asociaciones de usuarios que nunca fueron escuchadas en toda la problemática del tren. Diputado Ricardo Vago, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. El segundo problema que tiene la colifata era, ¿por qué la mujer es un bicho raro? Preguntaban. ¿Hace 10 años? Hace 10 años. ¿Tiene vigencia la pregunta? Y creo que sí, ¿no? Uh-huh. Este sábado 4 de agosto, de 15 a 19 horas, va a festejar la gente de la Colifata 10 años de la primera radio del mundo que emite desde un neuropsiquiátrico. Estamos en comunicación con Alfredo Olivera. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Walter. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para los festejos? Normalmente, mañana vamos a hacer algo, un festejo espontáneo. Ajá. La idea es en diciembre hacer un festival grande, que posiblemente va a ser en algún parque de la ciudad. Uh-huh. Mañana simplemente los muchachos se van a reunir y van a venir algunos oyentes y bueno, seguramente a lo largo de la tarde iremos escuchando grabaciones de distintos momentos de estos 10 años, como entre todos fueron construyendo este proyecto. Decime, Alfredo, ¿significa algo especial 10 años o es un número nada más? No, creo que sí, que significa algo especial, porque, digamos, significa algo especial primero por lo que te devuelve el otro. Uh-huh. Si es 10 años, epa, 10 años. Sí, no joda. Pero eso quiere decir, digamos, primero el hecho de festejar, el hecho de estar vivos, 10 años, una experiencia absolutamente independiente, hecha a pulmón, bancada desde la comunidad, uh-huh. Soportada desde la comunidad, y paralelamente a eso, todo un desarrollo que tiene que ver con el pensamiento de aquello que hacemos, uh-huh. Y el haber inaugurado un espacio para la intervención clínica, buscando efectos terapéuticos positivos en los pacientes y teniendo resultados en muchísimos casos, y también trabajando hacia la comunidad, generando acciones solidarias por parte de la misma y articulando a ambos campos a través de la radio. Uh-huh. Y no solo eso, sino que este modelo, que no es solamente el hecho de una radio, sino una radio pensada en estos términos que te estoy diciendo, ha sido imitado en distintos lugares de Argentina y del mundo. Uh-huh. Alfredo, sí. Es la primera radio, del mundo que emite desde un neuropsiquiátrico, pero ¿sigue siendo la única radio o hay otras radios? ¿Vos conocés alguna otra experiencia? Por suerte, no es la única. Ajá. Hoy en Argentina, por ejemplo, en el Moyano hay una experiencia, claro, en el Hospital de Día, sí, que incluso creo que van ahí a la tribu y hacen una salida al aire. Uh-huh. En el Tobar García, al lado del Borda, luego también tuvieron una radio. En distintos lugares del país, en San Juan también hay una radio. En muchísimos lugares, en Paraná, en fin, en casi todas las provincias, te diría. Y en el exterior hay una en Montevideo, Uruguay, Radio Vilar de Voz. Uh-huh. En Chile hay dos. Una es en la ciudad de Iquique, la otra en la ciudad de Santiago. En Brasil también, ¿no? ¿Cómo? En Brasil también, ¿no? En Brasil, Loca por Ti, uh-huh. de Río de Janeiro. En Alemania, Radio Durchgnall. En España, La Vitrina. Muchas. Muchas más que quizás ni sabemos. ¿Tienen relación con todas esas radios ustedes? Con las que te nombré, sí. Ajá. Uh-huh. En algunos casos nosotros acompañamos el proceso de creación de estas radios asesorando. ¿Son como un punto referente ustedes para eso? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Y en otros casos nos enteramos de la existencia a través de qué sé yo, de internet, en fin. Claro. Pero o ellos se enteraron de que existía la Colifata o una uh-huh. experiencia así a partir de la repercusión en los medios. Y decime, Alfredo, de 10 años para adelante, ¿qué se piensa? En comunicación telefónica con Mariano Zaffardini, que es secretario de Política Criminal. ¿Qué tal, Zaffardini? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿A usted cuál es su opinión sobre el tema del uso medicinal de la marihuana en casos determinados por la medicina? Bueno, en principio quiero aclarar que es una opinión personal, ¿no? Sí, sí. Porque si no, esto que ha dicho el ministro está claro. Digamos, acá no hay ningún proyecto del gobierno de meterse, y mucho menos en este momento, con otras prioridades, uh-huh. y otras urgencias. Sí, es personal, pero usted es el secretario de lucha contra el narcotráfico. Sí, lo que no quita que pueda tener opiniones personales, digamos. Uh-huh. Es decir, yo acompaño en una cantidad de proyectos, asesoro y tengo a cargo una cantidad de planes, pero como vivimos en democracia, además cada uno puede tener su opinión, siempre que la aclare desde donde la dice, ¿no? Uh-huh. Porque si no tendría que, bueno, callarme y no decirles nada. Claro. Mi opinión en ese sentido, que además es conocida, porque yo soy profesor de la facultad, he hablado mucho, soy criminólogo, he hablado mucho sobre este tema, es la siguiente. Me parece que de demostrarse que la marihuana tuviera poderes curativos o beneficiosos en determinados cuadros, no habría ninguna duda de que habría que aplicarla. Uh-huh. Por supuesto, con la receta del médico y para el paciente indicado, ¿no? Pero ahí no habría ninguna duda. El problema está que no está demostrado. Uh-huh. No está demostrado científicamente, ni siquiera en los Estados Unidos, donde ha habido un debate muy profundo de esto en California y ha habido investigaciones muy serias, y todavía no está demostrado. Pero yo creo que si en algún momento se demostrara, es casi de sentido común. ¿Cómo no se va a aplicar algo que sirve, digamos? Mm. Pero, por supuesto, con esa restricción, como los psicotrópicos o una cantidad de medicamentos que se aplican en determinados casos y en otros están prohibidos, como cualquier droga, digamos. Entonces, eso no traería demasiado problema. Lo que más problema trajo del debate fue otra cosa que sí dije yo también a nivel personal, que es que la legalizaría en general, aunque no tenga efecto curativo. Sí. Ahora, eso también yo lo pienso con determinadas restricciones. Uh-huh. Son las siguientes. Yo mantendría una prohibición muy, muy grave del suministro de marihuana, como de cualquier otra droga, oneroso o gratuito o en cualquier forma y por cualquier persona a menores de una edad determinada. Uh-huh. Podría fijarse en 20 años o 19 o lo que sea. Esa prohibición la mantendría muy firme, me concentraría en eso e incluiría dentro de la lista de drogas prohibidas, además de la marihuana y las otras drogas, al alcohol. Uh-huh. Penalizaría el suministro de alcohol a menores de una edad determinada. Tenemos un gravísimo problema de aumento de consumo de alcohol por sectores juveniles y ahí sí que está bastante demostrada la vinculación del consumo de alcohol, sobre todo mezclado con Rohinol, uh-huh, famoso Ropicol, que se ha comprobado que existía en muchos jóvenes en momentos en que cometían hechos violentos. Esa sería una parte de la prohibición, pero esta parte de la prohibición yo la acompañaría en un supuesto, en otro contexto, digamos, y con un acuerdo general, ¿no? De que esto se pudiera hacer, la acompañaría con una legalización, es más, con una asunción por parte del Estado de la comercialización uh-huh de la marihuana para adultos, exclusivamente. Sí. Ahora, ¿cuál sería? Apuntaría, sí. Esta medida apuntaría principalmente a desestructurar toda una cadena ilegal de nichos mafiosos y de corrupción, y además que le permite suculentas ganancias y además por las cuales además no pagan impuestos, y con estas ganancias, en este marco, trataría de sostener mucho mejor los programas de difusión en contra del consumo de todas las drogas, incluida la marihuana, y de del cigarrillo y del alcohol, y de además subvencionar una parte de la industria de bebidas alcohólicas que se vería seriamente dañada por la restricción del consumo a jóvenes, ¿no? Uh-huh. Una especie de esquema de este sentido, concentrar en la prohibición en los jóvenes y asumir la legalización, pero desestructurar toda la mafia con la comercialización de marihuana. Uh-huh. Esta idea, sí, básica, la expresó un premio Nobel de Economía, Milton Friedman. En realidad la expresó con respecto a todos los estupefacientes. Uh-huh. Y con esta idea, ¿no?, de desestructurar el comercio para bajar el consumo. Pero yo no me podría, no estaría del todo convencido con que esto pudiera funcionar para todos los estupefacientes. No me animaría hoy, pero sí estoy convencido que respecto de la marihuana se podría empezar entre los países a pensar en alguna solución de este tipo, diferenciar lo que es juventud, adolescencia, de lo que es adultez, y controlar la comercialización, no controlarla, manejarla, que además permitiría medir con cifras reales y no con cifra negra la real dimensión del consumo entre mayores, y apuntar a una campaña de, por supuesto, de salud pública, como se hace con el cigarrillo, que se permite, pero se dice que permanentemente que produce cáncer y que no hay que hacerlo, y con el alcohol, que se dice no tome bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Un esquema que nos saque de los esquemas tradicionales que hasta ahora hay que reconocer, no son muy hipócritas, que han fracasado. Zaffardini, pero esto no se puede llevar a cabo por una cuestión cultural o por una cuestión económica, esta medida que usted plantea. Yo creo que es una cuestión cultural, primero, no estamos acostumbrados a ni siquiera poder mencionar el tema, parece que uno menciona marihuana y legalidad y está hablando de que uno es narcotraficante o que está a favor de que la gente se drogue. Sí. Está tan esquematizada la discusión que no se puede ni hablar. Uh-huh. Ya se armó un debate tremendo por un tema que, bueno, se puede discutir lógicamente, ¿no? Claro. Este tema que usted... Y además de cultural, yo creo que debe haber, no podría señalar quién, pero creo que debe haber importantes intereses, pero que ya traspasan lo nacional, ¿no? Uh-huh. Redes, cosas muy muy difíciles de abordar desde un solo país. Yo creo que esto tendría que ser una cosa discutida ya en foros internacionales, ¿no? Este tema es parecido al tema y al debate sobre el aborto, si el aborto es legal o ilegal, ¿no? Es decir, hay el más allá de cualquier legalidad existe el aborto, también existe la marihuana. Es cierto, porque es cierto solamente en este sentido, es cierto en el sentido de que los que proponen la legalización del aborto no están a favor del aborto, no les gusta el aborto, no es que quieren que haya aborto. Claro, pero es blanquear una situación que se da de hecho. Porque creen que se podría trabajar mejor para disminuir la cantidad de abortos que de todas maneras se produce. En ese sentido es parecido. Después tiene su diferencia, ¿no? Es otra cosa. Pero son de tanto el aborto como la marihuana, en este caso el planteo que usted hace, son temas tabú, digamos. Sí, ¿no? Sí, son temas que... Tiene eso, el aborto es más duro todavía porque está en juego el tema de... el proyecto de vida humana. Es complejo, yo entiendo que es complejo y que hay una cosa cultural, pero me parece que hay que discutirlas y empezar a entender de que no los estamos solucionando los problemas. Es decir, no podemos seguir golpeándonos el pecho maniqueamente, esto es todo demoníaco, la droga, el aborto, todo esto, y bueno, entonces no se habla, de eso no se habla y está todo prohibido. Perfecto, de eso no se habla, está todo prohibido, pero cada vez tenemos más mujeres muertas haciéndose abortos claro. Ilegales, los abortos se siguen haciendo y la marihuana se sigue fumando. Además, por eso, digamos. No, yo lo hago desde un punto, yo tengo hijos, no quiero que nadie fume, no me gustaría ni que los adultos lo hagan, y tampoco me gustaría, lo ideal sería que tampoco consumamos alcohol en exceso, pero no le voy a negar que yo me puedo tomar dos o tres whisky una noche. Claro. Hay que diferenciar situaciones particulares de lo que es una política de salud pública y hacia dónde apuntamos. Yo creo que hay que identificar. Hay que discutir más profundamente y hay que poner el centro en el tema de la juventud. En la juventud sí, porque la juventud es un proceso, es un momento muy difícil, es un momento donde pega muy fuerte el consumo en lo que hace a salud, donde además está psicológicamente desestabilizado, no puede regularlo. Entonces ahí hay que concentrarse, pero en serio, digamos, ¿no? Hacer las cosas en serio. Y despenalizar.